¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, querido juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy débil, muy débil. ¿Y eso? Nada, que hoy no me sentía muy bien del estómago y apenas almorcé. Y ahora tengo una debilidad que me estoy cayendo. Bueno, ¿y por qué no come algo? ¿Qué cosa voy a comer ahora? ¿Usted quiere que le vaya a buscar un tamal? Aquí en la esquina hay un tamalero que lo tiene muy bueno, muy bueno. ¿Usted cree que un tamal me caiga bien a esta hora? No, por eso no se preocupe. Los tamales que vende ese tamalero son medicinales. ¿Medicinales? Ah, sí, señor, sí. Además de harina de maíz y carne de puerco, tienen penicilina, bicarbonato, extracto de hígado de bacalao y vitamina B12. ¿Seguro que tiene todo eso? ¿Cómo lo oye? Usted puede comerlo sin miedo ninguno. Ajá. Están amparados por una carta de un facultativo comprometiéndose a curarlo gratis en el caso de que uno de esos tamales le haga daño. ¿Ah, sí? ¿Qué médico le dio esa carta? ¿A quién? ¿Al tamalero ese? A ninguno, ninguno. La carta no es de ningún médico. ¿Y de quién es entonces? De un veterinario. ¿Le voy a buscar el tamal? No, gracias. No se moleste. Si no es molestia, señor juez, yo lo hago con mucho gusto. ¿Usted sabe que yo lo llevo a ustedes? Pues no me lleve. Déjeme donde estoy. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, una estafa. ¿A quién estafaron? A un español. Pues llámelo complicado en ese españolicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Vende! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! Sí, señor, el sinvergüenza de Tres Patines. Me basta. A mí también me basta. No sé, a usted le basta, ya lo creo que le basta. Y ahora dígame, Tres Patines, ¿será posible que ni siquiera en un día como el de hoy deje usted de venir acusado a la corte? ¿Por qué tú me preguntas eso? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no sabe en qué mes estamos? Sí, en mayo. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy? Sí. Tú le pones una pregunta más difícil a uno. ¿Qué día es hoy? Oye, lunes, ¿no? ¿Lunes qué? Lunes 20. ¿Y usted no sabe lo que es el 20? Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chico? ¿Seguro qué cosa es el 20? El 20 de gato fino. ¡Tres chico. Patines! Vaya. Yo le estoy hablando de la fecha de hoy. Usted no sabe que el 20 de mayo es fiesta nacional. Ah, ¿tú te referías a eso? Claro que sí. Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chico? Si por poquito yo naco el 20 de mayo. No me diga, ¿nació usted el 19? No, el 14. ¿De mayo? 14 de septiembre, chico. Entonces, ¿por qué dice usted que por poquito nace el 20 de mayo? Porque la casa en que vivía mamita sí. Tenía dos pisos. Ajá. Y ella vivía en el segundo. Bueno, ¿y qué? Porque el 20 de mayo del año en que yo nací, tuvo un niño lindísimo, la vecina que vivía en el primer piso. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, viejo, que si la cigüeña se llega a equivocar el piso, soy yo el que naco el 20 de mayo. Fíjate lo que la bola, fíjate lo que la bola. Ray, vamos a no discutir eso. Pero ¿será posible que en una fecha como la de hoy haya cometido usted una estafa? ¿Quién, chico? Usted. No, de eso nada, Monina. Momento, Tres Patines, suprímame lo de Monina. Bueno, viejo, eso de Monina te lo digo como una muestra de afecto y como una prueba de estimación. No importa, aunque la Monina se vista de seda, Monina se queda. Y además yo no soy Monina. ¿Ah, no? Soy Monino. Y a ver, Rudecindo. ¿El neto de familia de Neto Monino? No, señor. Y a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Pues verá usted, señor Monino. ¿Qué es eso? Póngale un peso de multa a Rudecindo. Usted no acaba de decir que usted es Monino. ¡No, señor! Bueno, pues me estafó 50 pesos, doctor. Eso no es verdad, Rudecindo. ¿Cómo que no es verdad? ¿Rudecindo no le dio usted 50 pesos delante de mí? Sí, me dio 50 pesos. ¿Y qué hizo usted con ellos? Se lo llevé a mamita para que se comprara vestido, chico. ¿Cómo que para que se comprara vestido? Claro que sí, tú no me lo diste para eso, Rudecindo. ¿Yo? Bendito. Doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia. No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia. Muchísimas gracias. Pero empiece por decirme cómo le estafó Tres Patines esos 50 pesos. Con mucho gusto, señor juez. Ajá. Bueno, y si te lo estafé con mucho gusto, ¿de qué tú te quejas? Cállese ahora. Calle... Es que se está quejando por gusto este hombre, chico. No, señor. Bueno, hombre. Rudecindo está diciendo que tendrá mucho gusto en explicarme la forma en que usted lo estafó. Pero si yo no lo estafé... ¡Cállese la boca, de hecho! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Ah, ¿me va a regañar usted a mí? No, tú eres que me estás regañando a mí. Y yo lo puedo regañar. Póngale un peso de multa. ¡Qué atrevido! Sigue tu bobería ahí. ¡Póngale 10 pesos a Rudecindo! Dígame usted, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, ilustre y clarividente magistrado, fue que yo organicé un guateque en mi casa para celebrar el 20 de Mao. ¿El 20 de qué? De Mao, el mes de Mao. ¿20 de qué? En España, el mes de Mao. Flores de Mayo, la fiesta de Mayo. De Mayo, Mayo, está en Cuba, Mayo. Es jugador de pelota de americano. Pero como es, ¿sabe qué pasa? Como que la I es griega, en España cuesta más cara que diablo. Ah, ¿sí, no? Sí. Bueno, continúe. 20 de Mayo. 20 de Mayo. Mayo. Mayo. Hubo comida, hubo bebida, hubo carreras de bicicleta y todo, ¿no? Y hubo, desde luego, frases de encomio. De Loa. ¿De y de Loa. ¿Frase de qué? De Loa. De Loa. De Lola, chico. No, de Loa. Ah, ¿y de qué más? Siempre quito una letra. ¿Y de alabanza para quién? Para usted, señor juez. ¿Para mí? Sí, señor, sí. Al finalizar la comida, un orador se puso de pie arriba de un barril y pronunció un discurso, en el transcurso del cual dijo que usted era el juez que tenía las ideas más decentes, más inteligentes y más clarividentes de la isla de Cuba y cayos adyacentes. Bueno, pero entonces lo que había en esa casa no era un guateque, chico. ¿Y qué era entonces, hombre? Era un guataca el que había ahí, chico. Tres Patines, le he dicho que se calle la boca. ¿De qué Rudecindo te está guataqueando ahora, chico? Toda esa frase de balanza que te está diciendo... De alabanza. De alabanza, es para que me condene Maduro a mí, chico. ¿Se va a callar o quiere que le ponga una multa? Sí, chico. Digo, no. ¿En qué quedamos, sí o no? Bueno, las dos cosas, chico. ¿Cómo las dos cosas? Claro, que si me voy a callar, sí. Que si quiero que me ponga una multa, no. Eso está contestado bien. Sí, sí. Ah, entonces, ¿qué bobería es la que te trae tú, chico? 20 pesos de multa por esa bobería. Caballero, usted me arregla por ese dinero. Silencio. Continúe diciendo qué pasó en el guateque ese. Pues nada, doctor, que para animar el guateque, verdaderamente hacía falta un show. Ajá. Y Nananina me dio una idea que a mí, francamente, no acababa de gustarme mucho, esa es la verdad. ¿Qué idea le dio a usted, Nananina? Pues que contratara a una de las comparsas que salen en los carnavales para que desfilaran bailando por toda la casa. Dígame, ¿la verdad no está buena la idea, señor juez? Bueno, sí, no está mal. Con la comparsa, ta, ta, sí, sí, sí. ¿Le gusta a usted eso? ¿Le gusta? Yo siempre le entro a eso. Sí, chiquita, como me gusta eso. ¿Y qué, Rudecindo, a usted no le gustaba eso? Bueno, le voy a decir, doctor, no es que no me gustara, no, pero vamos, hombre. ¿Qué le parecen a usted las comparsas? Bueno, Rudecindo, las comparsas son un espectáculo típico y exótico, donde lo rítmico se combina con lo estético y lo lírico con lo coreográfico, constituyendo un núcleo polícromo con un cántico melódico que, pese a lo polifacético de la música autóctona, suele resultar ligeramente monótono. Con la venia de la sala. ¿Para qué la quiere usted, Tres Patines? Para pedirle al tribunal que no siga hablando en tártaro, porque yo no entiendo ese idioma, chico. 100 pesos de multa por decir que yo hablo en tártaro. ¿Y en qué hablaste entonces, chico? En castellano. Todas las palabras que acabo de decir pertenecen al idioma de Cervantes. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, pues si Cervantes me pide un cigarro en ese idioma, se queda sin fumar porque no lo entiendo. Mira. Se lo creo, se lo creo, pero yo no tengo la culpa de que usted no tenga cultura, de que usted no haya ido al colegio para aprender estas cosas. Vamos, no me hable, óyame, chico, yo conozco a Cervantes. ¿Usted conoce a Cervantes? Sí, a Cervantes lo conozco yo. ¿Lo conoce? Vamos. ¿Personalmente? Le decían el manco del espanto. ¿Eh? Del espanto. ¿El manco del espanto? El manco del espanto. Sí, usted, pero usted lo conoce personalmente. ¿A qué? A Cervantes. Rudecindo, no, Rudecindo, le pregunto a usted que si usted lo conoce personalmente. No, te estoy diciendo que le... del espanto, lo que le espanta una galleta y usted como diga eso que lo va a partir toda la cara. Ah, no le decían... Aprende a saber quién era Cervantes, hombre. Vamos. ¿Usted lo conoce a él? Escribía con la mano derecha, chico. Porque él escribía con la mano derecha. Porque le faltaba la otra. ¿Eh? Le faltaba la otra. No, porque ¿cuál era la que le faltaba? No sé, ¿cuál era? Secretario, ¿cuál era la que usted le faltaba? ¿Usted lo conocía a él personalmente? La izquierda era la que le faltaba y había que escribir con la derecha. Ah, que escribía con la derecha. ¿Y usted conocía a ese personaje? Oye, venga acá, usted que conoce tanto, ¿usted conoció a Beethoven? ¿A quién? A Beethoven. ¿Cómo no lo voy a conocer, chico? Uno de los mejores poetas que ha dado la América Latina. ¡No me diga! Vamos. Beethoven era poeta. Vamos, oye eso, chico. Ajá. Vamos, ¿de quién son los versos aquellos que dicen? ¿Cuáles? Aquellos que dicen, qué triste es ver una palma cuando un rayo le ha caído. ¿Ah, sí? Y de Beethoven el gemido cuando le sale del alma. ¡No me diga! Mire, hágame el favor de callarse. Oye, que ya lo de la décima por teléfono, Siga Rudecindo, a usted no le gustan las comparsas, ¿verdad? Bueno, doctor, no es que me disgusten, pero vamos, hombre. Yo he visto desfilar a una comparsa que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hombre? Los mosqueteros del rey. ¿Y verdaderamente? No, verdaderamente no. Aguántate un momento. ¿Qué tienen los mosqueteros, chico? Porque yo soy de esa comparsa. ¿Qué coste eso? ¿Usted de esa comparsa? Sí, señor. ¿Qué le parece? ¿Y usted cree que esté bien eso de que los mosqueteros del rey, que eran el espejo de la caballerosidad y de la hidalguía francesa, desfilen así, bailando la conga por el medio de la calle? ¿Qué le diría a usted a Alejandro Dumas si saliera de su tumba, señor? A mí no me diría ni pecado frito, chico. ¿Cómo que no? Que va, yo nada más que lo veo salir y espanto. Óyeme, y olvida. Bueno, Rudecindo, pero esos escrúpulos ahora con las comparsas deben ser de poco tiempo para acá, ¿verdad? ¿Por qué me lo pregunta? Porque yo lo he visto usted en la comparsa del Alacrán vestido de sereno. ¿A mí? No, nananina, no. Usted me habrá visto a mí en la comparsa del Alacrán, pero no vestido de sereno. ¿Y de qué entonces? De vigilante nocturno. Yo estaba allí para vigilar, nada más. ¿Para vigilar qué cosa? Los bailes, señora. Porque hay bailarines que verdaderamente se entusiasman demasiado y empiezan a mover la farola más de lo conveniente. Y eso no puede ser, no puede ser, porque la conga es un baile serio. Claro que sí, chico, la conga es un baile serio. Y es lógico que pongan a un español para vigilar eso, porque la conga llegó de España. ¿Cómo que la conga llegó de España? Sí, chico, lo que pasa es que en Cuba se pronuncia distinto, ¿no? En Cuba se dice, la conga llegó. ¿Y en España? La conga llegó. Póngale a Tres Patines dos lacones de multa, secretario. Y diga la verdad, Rudecindo, ¿usted iba vigilando nada más o echaba también su pie de cuando en cuando? Bueno, doctor, yo tiraba mi pasillo y yo también. No, que no, pero la verdad. Cada vez que este tiraba un pasillo, se equivocaba la gente ritmo. No, atravesaba la gente, sí. Yo llevo un compás tremendo. Bueno, sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué usted echaba ese pasillo? Pero eso fue debido a que cuando yo llegué a Cuba, doctor, que cogí el plano de La Habana para orientarme, empecé a ver que decía así, arroyo Arenas, arroyo Apolo, arroyo Naranjo. ¿Y qué? Pues que entonces yo dije, si arroyan Apolo, Naranjo y Arenas, no tiene nada de particular que arroyo yo también. Bueno, pero en fin. Una cosa que es incontrovertible. Sí. ¿Cómo fue? Óigame, ¿cómo fue lo de Tres Patines y los 50 pesos? Bueno, pues nada, doctor, que nananina y yo estábamos discutiendo lo de llevar o no una comparsa al Guateque. Ajá. Cuando en eso llegó Tres Patines y me dijo que por 50 pesos nada más, su mamita nos conseguía una. Y en vista de eso yo me decidí y le di los 50 pesos y ya usted sabe. No llevó la comparsa. ¿Qué va a llevar, señor juez? No llevó nada, nos quedamos esperándola. ¿Y quién le dijo a ustedes que yo le iba a llevar una comparsa, chico? ¿Qué cosa, hombre? ¿Usted no me dijo a mí que por 50 pesos su mamita me conseguía una? No, no, Rudecindo, eso es que tú no pones atención a lo que yo digo. Y por eso nunca me entiendes bien. Deme cuenta, Tres Patines. Entonces fue que Rudecindo no lo entendió usted bien. Claro, chico. Lo que pasó fue que mamita me dijo hace 4 o 5 días. Uh-huh. Hijito, mira a ver si buscas dinero, que necesito comprarme tela para hacerme unos vestidos. Ah, su mamita necesitaba tela para unos vestidos. Sí, ¿tú te enteras de eso? No, ahora me entero de lo que me lo acaba de decir. Pero yo estaba arrancado, la verdad que eso. Estaba, y pensando en eso, llegué a casa de Rudecindo cuando él y Nananina estaban hablando de cómo podrían contratar una comparsa. ¿No fue así, Rudecindo? Sí, señor, y usted me dijo que por 50 pesos su mamita me la conseguía. ¿Mi mamita qué, chico? ¡Me la conseguía! No, no, Rudecindo, yo no te dije así, yo no te dije mela, te dije tela. ¿Cómo tela? Sí, chico, lo que yo te dije fue, por 50 pesos mamita tela consigue. O sea, sí, que mamita conseguía tela para hacerse los vestidos que necesitaba. Pero usted no estaba hablando de la comparsa. No, a mí que esta gente hablando bobería, a mí que me importa lo que estaban hablando ellos. Ah, sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted cuenta desde luego los sucesos a su modo, pero se vale de todo para estafar al gallego. Y como en su explicación hay mala intención oculta, pague 100 pesos de multa y cumpla un mes de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!